Me preguntaba cuál es la importancia política de un mundial de fútbol, no solo para el país anfitrión, al resto de los países. En nuestro país, por ejemplo, ¿cuál es la importancia política? ¿Alguien está especulando con que Argentina salga campeón del mundo, por ejemplo, y que le vaya mejor en las urnas el año que viene? Esto es complicado de tratar, pero si Fede Yáñez tuviese alguna idea, por ahí me ayuda. Fede. Hola, Quique. Que le interese a alguien o que alguien especule con un beneficio a posteriori, te diría que prácticamente todos. bueno. Sí, a ver, un Argentina campeón del mundo es un mejor humor social, más allá de que claro. No te da de morfar, ni mejor la economía, ni cambio un montón de cosas. Sí. Una Argentina campeón del mundo es un elemento de distracción enorme, porque la tapa de los diarios es eso. Sí. Una Argentina campeón del mundo es foto importante para los políticos, o sea, ya sea político, o sea, el presidente recibiéndolos en Casa Rosado, yendo al predio de Seiza. Ah, claro, claro. Claro. Los jugadores volviendo a sus ciudades o a sus pueblos y siendo recibidos por el intendente, los diputados, los senadores. Muy digo, bien. Muy todos bien. Quieren su foto. Ajá. Después, por supuesto, queda en el terreno del hipotético que suceda, y ojalá que así sea, después quedan los jugadores en querer hacer eso y prestarse esa foto. No siempre pasa. Claro, claro. Por ejemplo, en el 2002, cuando la selección de básquet de varones salió subcampeón del mundo, Dualde, que era presidente, los invitó a la Casa Rosada y solo fue la mitad de los 12 jugadores. Ah, mira, los 6. Mira. Y uno de ellos, Pepe Sánchez, que es como el más ilustrado de esa generación, que es de por sí una generación bastante elevada intelectualmente hablando, dijo públicamente que él no iba a la Casa Rosada porque Dualde no era un presidente legítimamente elegido en las urnas y que por eso no quería ir. Ah, mira. Bueno, ayer estaba yo paveando y predije que nuestra próxima presidenta es Cristina. Y entonces como podría ser. Sí, pero como nadie se anima a decirlo, empezaron las risas, ¿no? Creyendo que todo es una broma. La verdad es que, independientemente de lo que se piense, es la única política que hay a mano en este momento, sea lo que sea, pero es la única que medianamente maneja la política. Si llega a ganar Lula en Brasil y Argentina sale campeón. ¿Quién te dice? Bueno, pará. Sí. Los dos dirigentes que tienen más potencialidad en una interna de cada uno de sus sectores son Cristina y Macri, así que. Mira. Ah, claro. Claro. Sí. Bueno, vos pensás que Macri especuló, como todos los presidentes, de tener la foto con los campeones del mundo en el 2018, cosa que no pasó. Ajá. Y. Con medio mal guiño de la historia, capaz tenía que recibir a River campeón del mundo. Eso es. No le salió, por suerte para él. Sí, Fede, y independientemente de las consecuencias políticas que todo esto pueda tener, ¿tenemos un equipo formado que sea competitivo? Sí, ponele, hasta hace un año, con el título de la Copa América inclusive, Argentina era un equipo con protagonismo para ir a la Copa del Mundo a discutir, pero no te lo ponía nadie como número uno de en chances. Sí. Era como en un segundo pelotón, compacto y competitivo, pero hoy me parece que pasado ese año post-Copa América, las eliminatorias que tuvo, que lleva un invicto de 2 años, que ganó la finalísima y que además se nota que es un equipo, no un grupo de jugadores, que es un grupo cohesionado, muy hermanado, que humanamente están tan bien como en la cancha, bueno, te genera una cierta sensación, sumado al hecho que en los partidos que se jugaron este año en Europa, ya sea por la Liga de las Naciones o por los amistosos, los equipos fuertes de Europa mostraron ciertas debilidades, que no quita que lleguen a la Copa del Mundo y activen y Argentina se decaiga y pase eso. Pero yo diría que Argentina, Francia, Brasil son el trinomio que va adelante con un Inglaterra y un Bélgica ahí atrás pidiendo permiso, y Alemania, que para mí, por una cuestión de debilidad, que no debería tenerla, pero me pasa, y por una cuestión de de peso histórico, Alemania va al Mundial y yo nunca lo descarte. Es como lo que decía Gary Lineker, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, hay que tenerlo ahí. Estaba lindo eso, eso me gustó. Y vos decís que esa cohesión de equipo tiene mucho que ver con Scaloni. Totalmente. Porque Scaloni cuando llegó, que llegó en plan interino, tuvo como dos interinatos. Sí. De junio a diciembre de 2018, post Copa del Mundo. Sí. Y de, si querés, fin de 2018 hasta la Copa América 2019, donde ya ahí lo ratifican como entrenador. En esos dos interinatos, Scaloni hizo algo que generalmente pasa cada 10, 15 años con una selección, al menos en general en todos los seleccionados. Sí. Que es hacer como una suerte de transición histórica, como una limpieza bien entendida, ¿no? De, sí. de pasar una escoba y sacar por lo que sea, sino de hacer como la transición de la vieja guardia a la nueva guardia. Mira, sí. Entre comillas y hablando mal y pronto, tener que depurar a la generación de Messi, sin Messi, sí. Y meter elementos nuevos. Y eso lo hizo bien, porque si vos ves de los que históricamente acompañaban a Messi, te queda Di María, te queda Otamendi, que incluso es más chico que Messi, sí. Pero no mucho más, y te quedaba algún Agüero, que se tuvo que retirar por el problema del corazón. Sí, señor. Y logró insertar a una generación intermedia de 28 a 30 años, de Paul, Pare, de Lo Celso, más unos más chicos, el Cuti Romero, Nahuel Molina, o más chico todavía, y esa transición fue natural. Y además lo que logró Scaloni es que con la generación anterior, si bien eran etariamente iguales o más grandes según el caso con Messi, había como una suerte de ensoñación involuntaria de ante la adversidad este no resuelve todo. Claro. Que no siempre pasa porque ni Michael Jordan resolvía todo solo. Sí. En cambio estos pibes, para mí, yo siempre uso una misma metáfora, es como que entraron a la selección y descolgaron el póster, dijeron, listo, hasta ahora este pibe está colgado en la pared, ahora está al lado mío, listo, voy a jugar en consecuencia con eso, sin la sugestión de las finales perdidas y con la convicción de tengo que aprovechar esto, y bueno, de hecho lo hacen y hasta han demostrado lo que antes no se podía lograr muchas veces, que era jugar bien cuando Messi no está y jugar bien cuando Messi no juega bien, que el ejemplo más claro es la final con Brasil. Claro. Messi no tuvo un partido brillante, pero ahí apareció De Paul, se cargó el equipo al hombro, se cargó el partido al hombro, le dio el paso a Di María y sostuvo futbolística y anímicamente un partido que Messi no tuvo quizás el brillo que se podía esperar. Y el tema de la autoridad, porque, a ver, manejar un equipo de fútbol, manejar una selección concretamente, la autoridad le viene a Scaloni por un talento natural o se aprende y se estudia. Yo creo que hay personalidades que llevan más naturalmente y con más prevalencia la cuestión de imponer el liderazgo desde la manera que sea. Obviamente creo que se le criticó a la AFA, creo que con razón, afortunadamente nos equivocamos, como la mayoría de las veces nos equivocamos los periodistas, era la falta de experiencia como entrenador de Scaloni. Claro. Los que sí habían jugado al fútbol, muchas veces los escuchaba decir, sí, todo muy lindo, nunca dirigió. Él es un tipo que jugó en primera división, jugó en Europa, salió campeón en Europa, jugó en seleccionados juveniles y salió campeón del mundo, jugó en Mundial de Mayores, como que tiene, es verdad. Y si vos eso le sumás, que generacionalmente Scaloni y su cuerpo técnico, Roberto Ayala, Walter Samuel, Pablo Aimar, Diego Placente, que a veces acompaña, son cercanos, ayudaba. Claro. Que jugaron con Messi, porque Aimar, Samuel, Ayala, Placente, y Scaloni jugaron Copa del Mundo con Messi. Sí. El combo ayudaba. Y si querés, hasta desde lo emocional, el ídolo de Messi era Pablo Aimar. Yo es el asistente de Scaloni. Tenés como hasta un guiño desde lo afectivo para decir, eso. Podemos contener por donde querramos. Y bueno, eso hicieron. Y después para el lado del público, es un tipo que no lo he escuchado ni agrandarse, ni hablar al pedo de nada. Siempre con un mismo tono, muy tranquilo, ¿no? Sí, aparte Scaloni para mí tiene dos cosas que salen por la media del futbolista promedio, que es no tiene tatuajes y tiene el mismo corte de pelo de que tengo uso de razón. Es tipo Pupi Zanetti, ¿viste? Que sí, bueno, ya está, esto es como una marca de la casa. Sí, sí, sí, sí. No, sí. Y el público lo recepciona, a ver, claro. Es como en cualquier ámbito de la vida, cuando vos te enfrentás a alguien que te habla de manera clara, llana, sí. Que no te vende grandilocuencia, uh-huh. Y que medianamente lo que el tipo pregona se da, y bueno... Es muy difícil no sentirte identificado. Aún así no sale campeón. No sí, es el claro, caso, pero, claro. Cuando no ganaron la Copa América en 2019, el público igual se sintió reflejado y representado por el equipo en particular y por las ideas de Scaloni también. Sí. Che, ¿y qué dice el resto de los deportes de este opacamiento en general? Porque no se habla de otra cosa que no sea del Mundial. ¿Qué pasa en el resto de los deportes? ¿Se enculan con esto? No, la verdad que no tengo idea. Sí es cierto que así no hubiese mundial, el fútbol te acapara todo. Claro, también la muy responsabilidad bien. De, sí, sí, sí. De los periodistas, de la manera en la que lo ejercemos. Sí. Si bien también está lo que te dicen, que es imposible no desligarlo de una cuestión de oferta y demanda. El grueso de la gente le gusta más el fútbol, entonces el fútbol sí, masculino, sí, porque sí. También hay cierta... hay reproche con razón del fútbol femenino que no se le da tan, o sea, no sé si la misma porque sería difícil, pero que no se le da una entidad de importancia como se le da al masculino. Sí. Y te dicen, bueno, ¿qué querés? Es lo que más vende, lo que más se consume. Uh-huh. Pero también está el otro lado de la plática que dice, bueno, si vos das una oferta amplia, también la gente va a querer consumir, porque cuando claro. Pasan los Juegos Olímpicos, está todo el mundo viendo los Juegos Olímpicos. Cuando hay mundiales de otra disciplina, todo el mundo ve los mundiales. Pasó con las Leonas. Uh-huh. Salieron subcampeonas este año y todo el mundo miraba los partidos de las Leonas. Sí, sí. Sí, ahora es muy difícil competir contra eso, y aparte desde lo simbólico es muy difícil competir contra una Copa del Mundo que encima se juega a fin de año, con lo cual demoró 6 meses más que lo que actualmente demora, sí, sí. Y en lo que puede ser la última de Messi, con lo cual hay como un cúmulo de factores, y encima Argentina llega campeón, invicto, uh-huh. Viste, esto es un cúmulo de cosas que es difícil de contrastar. Messi está, ¿Messi está manifestando eso de saber que está llegando a su cierre futbolístico? No, eso es una especulación en este caso mía. Me amparo en la biología. Messi va a jugar la Copa del Mundo con 35 años. Obviamente hay ejemplos de sobra en los últimos años sí. De deportistas, tanto hombres y sobre todo mujeres, que tienen mejores marcas de precocidad y de longevidad que los hombres. Ajá. No sé, en el Mundial de Atletismo, Shelly-Ann Fraser, que es una corredora jamaiquina, ganó la medalla de oro con 36 años. Sí. En los 100 metros, claro. Que es la prueba de mayor explosión del mundo, y aún así lo logró. Luis Escola jugó Mundial y después Juegos Olímpicos con 41 años. Ginóbili se retiró a tope de gama en la NBA a los 42 años. Sí. Luciana Aymar jugó hasta los 36 años también. A todo lo que da. Entonces, yo especulo que es el último, pero capaz el claro. Tipo se cuida, sí. se muda a una liga más amable que podría ser Estados Unidos y llega y estira. A 2026. Recuerdo siempre, y a veces lo digo, una charla con Antonio Carrizo hace muchos años, donde yo le preguntaba, che, Antonio, nosotros, así como locutores, conductores o periodistas, ¿en qué momento nos damos cuenta de que nuestra carrera llegó a su fin o estamos allí languideciendo? Entonces Antonio me decía, viste que pegaba palmazo arriba de la mesa, se enojaba, qué sé yo. Antonio decía, bueno, un futbolista cuando llega a los 35, 38 años, ya tiene que estar pensando si va a poner una farmacia o qué. Nosotros, dijo Antonio, podemos seguir transmitiendo desde el ataúd. Entonces yo siempre lo retrucaba y le decía, sí, está bien, Macanudo, pero ¿en qué momento entramos a ser patéticos? ¿No? Y esto mismo, digo, ¿y quién carajo nos avisa que estamos siendo patéticos en nuestro laburo? Y esto mismo me parece que le debe pasar al futbolista, no debe querer abandonar, debe saber que va languideciendo y debe saber que ya no está jugando como antes. Pero digo, ¿está pensando en poner una farmacia? La verdad que no sé, digo, por un lado... yo digo, qué difícil debe ser a los 35, 36 años jubilarte. Sí, claro, claro. A esa edad, sí, sí, ahora sí. Que tengo 40, sigo teniendo proyectos, sueños, claro, ambiciones. Claro, claro. Y así no las logre, tengo la capacidad de proyectarlas. Sí, señor. Pero también esos pibes a los 12, 13 años estaban mentalizándose en llegar a primera división, en muchos casos solo para salvar económicamente a su familia, eso, o al menos para ayudarlo. Claro. Y yo a los 12 años estaba viendo Los Caballeros del Zodíaco. pero entiendo que debe ser difícil, no todos lo logran, de hecho, bueno, en estas semanas se hizo muy conocido el caso de un ex jugador de River, Ezequiel Siciliano, que fue detenido con un brote psicótico porque portaba un arma, y se conoció la historia de que es un paciente psiquiátrico y que está deprimido y que no supo sobrellevar todo lo que era el éxito, porque lo consideraban el futuro del futuro Mascherano. Ajá. Y eso también es algo que me imagino que hay que empezar también a aprender cómo sobrellevar, porque no, a ver, no le pasa solo a los futbolistas de élite, le pasa a cualquier deportista, claro, que está, claro, que quizás no sabe hacer la transición, pero hay algunos que ya se dan cuenta enseguida que tienen que hacer una transición, como yo, de ponerse una farmacia, invertir la guita en un campo, como hacía Batistuta cuando apenas ganaba algo de guita. Eso, claro. Apuestan a ser entrenadores, representantes, o algunos que para mí son los más luminosos, que lograron invertir la guita, se retiraron y se van, se corren del eje y viven de, no digo de vacaciones, porque nadie vive de vacaciones, pero viven muy relajado, muy tranquilo, claro, le manejan claro. la guita, baja intensidad, baja exposición. Está bien, digo, está bien. Cada uno la lleva como puede. Fede, ¿vas a hacer lo mismo vos? ¿Qué? ¿Vivir de rentas y esas cosas? No me alcanza toda la vida para llegar a ese estadio de poder... Tendría que haber estudiado, Quique, ese sí, punto, sí, sí. Bueno. Nene, vos tenés que estudiar porque es lo único que te puedo dejar en la vida. Sí, sí, sí, pobre, mis padres lo intentaron, pero bueno. Bueno, fue totalmente al pedo. Nos dieron libertad. Imagínate que en mi casa, yo soy periodista, mi hermana la que me sigue es escenógrafa y la más chica es socióloga. Ah, bueno, listo. Listo, tenemos para ser dulces. Está bien. Fueron padres justicieros y no presionaron a sus hijos. No, en absoluto. Muy bien. No sé si lo hicieron con convicción o por desidia, pero bueno, lo hicieron. Qué malo sos. Qué tipo jodido. Te mando un abrazo, Fede. Abrazo, Quique. Chao. Grande. Chao, chao. Bueno, sí, lo escuchaste. A Federico Yáñez. ¿Dónde lo vas a escuchar? Y acá, en el desconcierto.